Lucas 12:53. Enfrentados los de la casa. ¿Has experimentado el distanciamiento de tu familia como resultado de ser seguidor de Cristo? Ocurre. Pero que la separación no sea porque fuimos odiosos, sino porque rechazan a Cristo. Una diferencia entre el hijo de David y David es que el hijo de David no solamente trae división, sino que también trae reconciliación. ¿Se acuerdan cuando el ángel le anunció a Zacarías que iban a ser su hijo Juan el Bautista? Le dijo que Juan el Bautista iba a ser un instrumento en la reconciliación entre padres e hijos. Entonces, ser seguidor de Cristo involucra, por un lado, separación, pero también reconciliación. A ratos vemos que como resultado de ser creyente, Dios abre puertas con nuestra familia. A veces vemos que como resultado de ser creyente, se cierran las puertas. Dios es soberano. Y que tu experiencia sea que Dios une y abre. Y cuando Dios abre, aprovecha las oportunidades. Y cuando Dios cierra, ten paciencia. Y asegúrate que las puertas estén cerradas, no por tu mal testimonio, sino porque no es el tiempo de Dios o porque hay terquedad de parte de un familiar tuyo. Jonatán y David estaban ligados por amor. Versículo 17, dos veces dice eso. Había amor entre ellos dos. ¿Cuál es el vínculo que une a los integrantes de Cristo? Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El que hace la voluntad demuestra, según lo vemos en el Evangelio de Juan, el que hace la voluntad demuestra que en verdad ama a Dios. El vínculo que une a los integrantes de la familia de Cristo no es la sangre humana, es la sangre de Cristo. Es el amor que Cristo tuvo por nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Para descubrir la intención de Saúl, David decidió ausentarse de la celebración que organizaba Saúl con motivo de la luna nueva al comienzo del mes. En el calendario hebreo, el mes empieza con la luna nueva. No es claro por el texto si David mintió aquí. Vemos que David, es posible que estaba mintiendo. Si no mintió aquí, mintió más adelante. David, debido a la presión, justificó mentir. Empezó con mentiras pequeñas, pero las mentiras no se quedan pequeñas, ¿verdad? Para tapar la mentira pequeña se requiere una medianita, y para tapar la medianita se requiere una grande. Y lo que viene después es destrucción. Y vamos a ver en los pasajes que estudiamos hoy que se empezó con tergiversar la verdad, con no decir toda la verdad, y eso terminó causando muerte de muchas personas. Pilas con justificar la mentira debido a la dificultad del momento. Jonatán propuso que David se escondiera y que al tercer día le avisara del resultado. No es la primera vez en este libro que vemos algo importante sucediendo al tercer día. El tercer día, una y otra vez en las Escrituras, marca un tiempo decisivo. Y eso del tercer día, en este texto, anticipa el evento más trascendental de toda la historia: la resurrección del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que los discípulos camino a Emaús, Lucas 24, hablaban con el extraño que era el Señor Jesús y le decían: ay, teníamos unas esperanzas de que Jesús fuera el Salvador, pero se murió? Aunque hay una cosita, y es que algunas mujeres dicen que un ángel les contó que resucitó y que está vivo. ¿Será o no? Y Jesús, en resucitado, andaba con ellos. Fue al tercer día, la buena noticia, el tiempo decisivo, el tiempo de Dios. Jonatán sabía que David reinaría.

Su grito al joven que la recogía indicaría la respuesta. En el segundo día de la fiesta, Saúl preguntó por David. Jonatán contestó que estaba en Belén. La reacción fue inmediata y violenta. Saúl insultó a su hijo y trató de matarlo. Cuando nuestro reino, cuando nuestros deseos se convierten en nuestro Dios, somos capaces de sacrificar cualquier cosa para retenerlo, incluso a nuestros hijos. ¿Lo has visto alrededor tuyo, quizás en tu vida? Que estás dispuesto a sacrificar lo más precioso a fin de tener algo que se ha convertido un Dios en tu vida. Lo he visto una y otra vez. Buenos hombres, buenas mujeres, que por la lujuria, por la tentación, por el aburrimiento, por lo que sea, están dispuestos a tirar a la borda su familia, su matrimonio, su reputación, con tal de obtener lo deseado. El problema es que cuando tiramos por la borda lo precioso y agarramos el pecado, nos quedamos sin nada. Y antes con menos que nada, porque nos causamos dolor a nosotros mismos y a gente alrededor nuestro. Saúl era un hombre así. Quería aferrarse al poder, al reino, cuando Dios ya le había dicho que se lo entregaba a otro. Pero quería agarrarse de eso. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por obtenerlo. ¿Quién diría, ay, yo voy a matar a mi hijo? Ninguno. Pero enloquecido, con rabia, llegó a ese punto. Somos capaces de cualquier cosa cuando abandonamos a Dios. Recordemos eso. Aferrémonos a Dios, porque por nuestros propios medios y dejados a lo que se nos viene en gana, realmente causamos un desastre terrible. ¿Has sacrificado algo que debías haber protegido? ¿Has tirado por la borda lo precioso? En Dios hay esperanza de recuperar lo perdido. Toma pasos hoy mismo para volver a Dios. Toma pasos hoy mismo para recuperar lo perdido. Confiesa tu pecado a Dios. Confiesa tu pecado a quienes has ofendido. Y ve cómo Dios restaura el tiempo perdido. Jonatán se retiró del comedor con ira justificada. Sin embargo, su tristeza no obedecía tanto al hecho que Saúl le había afrentado a él, no tanto que su papá había ofendido al hijo, sino que Saúl consideraba a David su enemigo. Eso fue lo que le dolió a Jonatán. El verdadero discípulo del hijo de David tampoco se enoja por ser desechado, sino porque es rechazado su Señor. ¿Qué es lo que más te duele cuando compartes el Evangelio y es rechazado? El verdadero hijo de Dios se duele más porque rechazaron a su Señor que porque rechazaron al mensajero. El mensajero va y viene. Y si me rechazan a mí, pero si rechazan a mi Señor, eso sí es algo que es imperdonable. ¿Eres celoso por la honra de Dios? Jonatán estaba celoso, cuidaba el honor de su amigo. ¿Cuidas tú el honor de tu Señor? Versículos 35 al 42. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, ¡corre, date prisa, no te pares!

y da vida por su muerte y resurrección. Y esos panes de la proposición señalaban a aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Él que es verdadero alimento y aquel en quien debemos creer. ¿Has comido de ese pan? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Ahimelec ofreció el pan sagrado a David con la condición de que no estuviera contaminado. Ahí cuando habla de las mujeres, no es, y lo de la contaminación, no tiene que ver con que el sexo es malo. El hecho es que había cuestiones que lo volvían a uno ceremonialmente impuro, no cosas que eran malas en sí, pero que sí lo impedían de ciertas actividades en el santuario. Y a eso se refiere esto de están limpios, están puros, han estado con mujeres, no han estado con mujeres. Entonces ahí la pregunta tiene que ver con limpieza ceremonial. David le aseguró que él y sus hombres estaban ceremonialmente limpios. Jesús citó este pasaje de 1 de Samuel capítulo 21 en Mateo capítulo 12 versículos 3 y 4 para establecer excepciones a la ley, para justificar la conducta de Ahimelec y también la conducta de sus discípulos que arrancaron espigas y las comieron en el día sábado, cosa que escandalizó a los líderes judíos. Pero Jesús citó este ejemplo para decir: había algo apremiante, estaba bien lo que hicieron. Es más importante la necesidad humana que la ley ceremonial. No es más importante la necesidad humana que la ley moral, pero sí que la ley ceremonial fue lo que estableció Jesús en Mateo 12, 13 y 4. También Jesús, al citar el ejemplo, quiso condenar el legalismo de los fariseos, que siempre estaban buscando cómo condenar en vez de ayudar. Y también contó, o se refirió al relato de 1 de Samuel 21, para enfocar la atención en el fin de la ley. Y el fin de la ley es Jesús mismo. Los panes señalaban a Jesús. Cada aspecto de la ley señalaba a aquel que es perfecto, aquel que fue enviado por Dios para llevar el pecado del mundo sobre su cuerpo. Jesús es mayor que el templo. Jesús es el Señor del sábado. Eso era lo que quería que vieran. Eso era lo que Jesús quería que vieran estos líderes judíos. El punto no era el sábado, el punto era que estaba ahí el Señor del sábado. Y ellos estaban ciegos a esa realidad. La obediencia a Dios debe llevarnos a reflejar más nítidamente el carácter de Cristo. Si estudiar la Biblia te lleva a ser más tosco, más grosero, más antipático, estás perdiendo el sentido del estudio de la Biblia. Fíjate en esto. Estudia la Biblia para ser más como Jesús, no para ser más duro con la gente. Que en resultado de haber estado con Dios sea que te vuelves más sensibles a la necesidad de la gente, más interesado en que ellos conozcan de Dios. Jesús, al citar en Mateo 1 Samuel 21, no aprobó la mentira de David. La mentira siempre es mala. La deshonestidad, Dios no necesita tus mentiras para lograr sus propósitos. David bien podría haberse quedado en el palacio del rey y haber estado seguro. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, o en unos capítulos anteriores, David estaba tocando el arpa y Saúl le tiró la lanza? ¿Y qué dice? No pasó nada porque Dios estaba con él. Dios puede protegerte. O sea, estando en la voluntad de Dios, confía en la protección de Dios. No tienes que irte lejos a fin de que Dios te pueda proteger. Tú no tienes que ayudarle a Dios a ayudarte. La deshonestidad de David los llevó a mentiras más grandes. Siempre es así. Por eso di siempre la verdad. Estaba allí Doeg, ahí en el santuario de Nob, estaba Doeg, siervo de Saúl, que jugó un papel siniestro en los acontecimientos del próximo capítulo. David pidió un arma, versículo 8, y el sacerdote le entregó la espada de Goliat. ¿Era buena la espada de Goliat? Sin duda tenía su filo y era grande y era pesada. La espada de Goliat lo salvó de las piedras que tiró David, de la piedra que le dio en la frente. Es interesante la frase ahí de David, en la última frase del versículo 9: ninguna como ella, dámela. David debía recordar que la espada que no libró a Goliat tampoco lo libraría a él. David le había dicho a Goliat: bueno, tú serás más grande, tú tendrás más armadura, y yo soy chiquito y apenas tengo una onda y unas piedritas, pero la verdad es que no se trata de tú grande y yo chiquito, se trata de que yo vengo en el nombre del grande. Y aquí no vemos a David con esa misma confianza. Lo vemos diciendo: ¡uy, espada grande! ¡Uy, eso sí! No tendría que haber mentido, tendría que haber confiado en Dios. Su confianza debía estar en Dios. ¿En qué confías tú? Versículos 10 al 15 del 21. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¿Por qué se fue David a Gat? O sea, con la espada de Goliat, de Gat, se fue a buscar refugio en la tierra de Goliat. Buscaba un lugar seguro donde no le podía tocar Saúl. Me voy lejos de Saúl, me voy a donde los enemigos de Saúl, para que no me toque ahí. No dependas del territorio enemigo para tu protección. Qué insensatez, ¿no? Lo vemos aquí claramente, pero ¿será que yo me voy al territorio enemigo buscando protección? ¿Dizque porque voy a estar más seguro? ¿Dizque porque yo soy fuerte y eso a mí no me va a hacer daño? Nunca estarás más seguro que dentro de la voluntad de Dios. Afuera de la voluntad de Dios vas a estar en constante peligro. Es imposible confiar al tiempo en Dios y sus enemigos. No, es que yo me la juego con Dios, pero también aquí toca, uno sabe. No. Confiar en los dos al tiempo es imposible. O confías en Dios o confías en los enemigos de Dios. Aunque el rey de Gat estaba dispuesto a recibir a David, sus oficiales veían a David como una amenaza. Por cierto, David estaba en más peligro en Gat que en el palacio de Saúl. Lo opuesto a lo que él pensaba. Él pensaba: si voy lejos voy a estar mejor. Pero estando lejos, él estaba en más peligro. Nunca estás más seguro entre los enemigos de David. Nunca estás más seguro entre los enemigos de Dios. David se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Qué patético, ¿no? El futuro rey de Israel portándose de esa forma para salvar su vida. Porque él tenía que hacer algo para guardarse, cuando debía haber confiado en Dios para ello. Aquis lo tildó como demente y lo deportó. Le canceló la visa. Cuando pecas para protegerte, eres más vulnerable. Por eso se integró siempre. En medio de la aflicción, David compuso en Salmo 34. Y lo vamos a leer. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Uno pensaría que quien escribió esas palabras estaba full, ¿verdad? Pero miremos los siguientes versículos. ¿Por qué es que pudo escribir esas palabras del versículo 1 al 3? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. David escribió eso por experiencia propia. Esto no era teoría. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Sin los problemas que enfrentó David, ese salmo no se hubiera compuesto. Sin la reclusión de Juan Bunyan, el progreso del peregrino no se hubiera escrito. El libro de mayor venta en el mundo es la Biblia, y el segundo libro de mayor venta es El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Pero si no hubiera estado privado de su libertad, no hubiera escrito ese libro. Sin estar aislado en el castillo de Wartburg, Lutero no hubiera tenido tiempo de traducir la Biblia al alemán. Catalina, la esposa de Lutero, dijo: nunca hubiera sabido lo que querían decir muchas cosas en los salmos, ni hubiese comprendido muchas cosas de la vida cristiana si Dios no me hubiera hecho pasar por la aflicción. Casiodoro de Reina no emprendió en Ginebra la traducción de la Biblia al castellano, sino después de ser quemado en efigie y declarado maldito por los inquisidores en España. Las aflicciones de David. Dios estaba preparando a David para su obra futura por medio de las aflicciones. Y de todas ellas le libró Jehová. No olvides que las aflicciones son parte de la escuela de Dios. No te resientas ante ellas. Tienen un propósito. Después de la muerte de Goliat, Saúl intentó muchas veces contra la vida. Atentó muchas veces contra la vida de David. Mientras David intentaba calmarlo tocando el arpa, le arrojó una lanza. Le hizo jefe de batallón Saúl a David, esperando que los filisteos le mataran durante la batalla. Saúl propuso a David que matara a 100 filisteos como condición para darle a su hija Mical. O sea, lo levanta, pero para acabarlo. Quiso que Jonatán y sus siervos mataran a David. Intentó capturarlo en su propia casa. Lo persiguió hasta Ramá. Pese a tanta provocación, David actuó prudentemente hacia Saúl. Jonatán, el sucesor al trono, en ningún momento celó a David, sino reconoció la mano de Dios sobre él y lo protegió. Honra siempre a Dios, aún ante la desesperación, aún ante el desánimo, aún ante el miedo. Honra siempre a Dios. Capítulo 22, versículos 1 al 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en el lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Luego de su rechazo en Gat, David huyó a la cueva de Adulam. Se reunieron con él no solo su familia, sino 400 hombres sin otra esperanza. Marcos 2:15 describe en términos similares a los seguidores del hijo de David. ¿Quiénes eran que estaban en las reuniones con Jesús? Las personas de mala reputación. Los que se arrepentían de sus pecados y reconocían que solo en Jesús había esperanza. ¿Y tú qué? Miro esta lista aquí del versículo 2 del capítulo 22. Afligidos, endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Yo sin Cristo estaba afligido. ¿Y mi deuda sin Cristo? Impagable. Y amargura de espíritu también. Pero me reuní, hice a Cristo jefe de mi vida y ahora soy parte de su ejército. Por la pura gracia de Dios, no me puedo jactar de que fue porque yo tenía muchos recursos ni porque era buena persona. Era como estos hombres. En Cristo todo cambia. Si le conoces, síguele. Si no le conoces, vuélvete a él. Él borra la deuda. Él vuelve la amargura en alegría. ¿Has depositado toda tu esperanza en Cristo? De allí, de Adulam, llevó a su familia a refugiarse con el rey de Moab. Otra vez se equivocó al buscar ayuda de los enemigos de Dios. David abogó por los suyos y los atendió. Cristo hace lo mismo por los suyos. Estas cosas les escribo a ustedes para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos en Cristo, 1 Juan 2, 1 y 2. Y Él es la propiciación por los pecados, no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Cristo cuida a los suyos. Vemos a el hijo de David cuida de los suyos, así como vemos aquí a David cuidando de los suyos. Acude a Cristo. Quizás David compuso en Salmo 57 durante ese tiempo. Vamos al Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El Salmo 57:1 y el encabezado dice que fue compuesto este salmo cuando David huyó de delante de Saúl a la cueva. Miren ese versículo 1. En ti ha confiado mi alma. Se hallaba en peligro, pero sabía en quién había creído. En ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Versículo 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. ¿Estaba angustiado David? ¡Ja! Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Sus problemas eran grandes, pero su Dios era más grande todavía. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David se encontraba en peligro y a la vez se gozaba en Dios. La dificultad maduró a David. La paciencia tuvo su obra completa, Santiago 1:4. ¿A dónde vas ante la duda? ¿A dónde vas al sentirte acorralado? El Salmo 57 es un buen ejemplo de una oración en medio de la aflicción. El primer mensaje del profeta Gad, versículo 5, fue: no te quedes en la fortaleza. David debía volver a Israel. Las ciudades de Judá necesitaban protección. Atento a esto, es posible estar tan ocupado con el enemigo que nos olvidamos de la misión. David, tanto de huir de Saúl, se había ido a los pueblos vecinos y de un lado para otro lado. Pero Dios lo quería en Judá, no en los pueblos alrededor. No te quedes en la fortaleza. Ningún bien hacían David y sus hombres asilados en una cueva o en Moab. Pero en Judá podían hacer mucho bien sirviendo a Dios y a sus semejantes. ¿Estás donde Dios quiere que estés? ¿Vas a donde Dios quiere que vayas? Luego de su encuentro con Gad, David partió y acampó en el bosque de Aret. Eso fue un buen lugar donde esconderse y a la vez salir de allí en campañas. Una palabra de Gad y David cambió su comportamiento. Sé tú como Gad, dando buenos consejos a quienes quieren confiar en Dios, pero están confundidos. Qué buen ejemplo de alguien que dice la palabra apropiada en el momento apropiado y surte efecto. Así debemos usar nuestra lengua y orar por tales resultados en las personas que aconsejamos. Versículos 6 al 19, lo voy a resumir, es la matanza en Gabá. Saúl, mientras tanto, pensaba solo en David. Estaba, dice el texto, sentado debajo de un tamarisco sin hacer nada. ¡Ahí! Con él bajo el calor del día, me imagino, y él en la sombra. Está bueno estar en la sombra, pero si Dios lo puso como rey, debía estar trabajando, ¿no? Bien se ha dicho, la ociosidad es la fiesta de los insensatos. Fue la ociosidad, entre otras cosas, que arruinó a Sodoma. Voy a leer Ezequiel 16:49. No había visto este versículo antes. Conozco otras razones por las cuales fue destruida la ciudad de Sodoma, pero aquí da otra razón, Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, materialismo y aburrimiento. Nos ocurre a nosotros hoy en día, ¿no? Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Egoísmo también. Mantente ocupado, conociendo más a Dios y sirviéndole. Saúl estaba convencido que David era su enemigo y lo persiguió de forma obsesiva. Sospechaba aún que sus propios soldados eran cómplices de Saúl. El Salmo 52 describe a Doeg, quien informó al rey de la presencia de David en Nob. ¿Se acuerdan? El jefe de los pastores que vimos en el capítulo anterior. Y el Salmo 52 describe a Doeg como uno que amaba la maldad. Ahimelec, el sacerdote, el que dio pan a David, el que le dio la espada de Goliat. Ahimelec, al ser acusado por Saúl de ayudar a David, de conspirar contra el trono, Ahimelec se defendió diciendo que David era el hombre más digno de confianza en el reino. Dijo: si no puedo confiar de David, ¿de quién puedo confiar? Dijo que los sacerdotes siempre le habían ayudado, no era la primera vez que le prestaban ayuda a David. Dijo que desconocía que había un disgusto entre ellos. Nadie le había informado que había problemas entre Saúl y David. Entonces así se defendió. Pero ante la defensa sensata de Ahimelec, Saúl igual quedó con la rabia, porque él estaba obsesionado con acabar con lo que él percibía como la oposición de David. Saúl, sin embargo, le condenó. ¿Cuántas injusticias se perpetran en el nombre de la religión? ¿Cuántas injusticias se perpetran en el nombre de la supuesta ortodoxia? Este principio lo tengo que recordar: no desenvaines con ligereza tu espada. La espada es efectiva, pero ten cuidado con usarla a la ligera, porque si no tienes buena puntería, puedes causar muchísimo daño. Doeg mató a 85 integrantes de la familia de Ahimelec y a todos los habitantes de la ciudad de los sacerdotes. Saúl los consideró a todos cómplices de la supuesta subversión y, valiéndose de un hombre sin escrúpulos, hizo matar a todos. Y con eso Nob dejó de existir. Los últimos cuatro versículos de 1 Samuel 22, versículos 20 al 23, Abiatar huye. Abiatar, el hijo de Ahimelec, sobrevivió la matanza, escapó y David lo recibió. Versículo 23 le dice: quédate conmigo, conmigo estarás seguro, conmigo estarás a salvo. Recuerda las palabras de Jesús: sígueme, Mateo 9:9. Quédate conmigo y estarás a salvo, estarás seguro. Quien sigue al Hijo de David es guardado y preservado. Juan 17, la oración sumo sacerdotal de Jesús, donde él habla, donde él pide a Dios que guarde a los suyos, versículos 11 y 15. Primera de Juan 5, 18. Judas 1 y 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. En su vejez, Abiatar apoyó a Adonías, hermano de Salomón, y fue desterrado. Pero mientras vivió David, Abiatar fue un fuerte aliado de la corona. Con la matanza de los sacerdotes descendientes de Elí, se cumplió la profecía de 1 Samuel 2, 32 y 33. ¿Se acuerdan? Cuando Samuel escuchó la voz de Dios: habla, que tu siervo escucha. Y Dios le dijo: es que he decretado el juicio sobre la casa de Elí, porque él no ha disciplinado a sus hijos. Entonces, con la matanza de los sacerdotes, se estaba cumpliendo la profecía de 1 Samuel 3, 32 y 33. Aun cuando los hombres hacen mal, cumplen la palabra del Señor. Claro está que la soberanía de Dios no le resta a la responsabilidad del ser humano. Pero aún en esta tragedia, Dios estaba cumpliendo su palabra. La tragedia se hubiera evitado tres generaciones antes por la fidelidad y la obediencia de Elí. ¿Quién fue el responsable de la muerte de los sacerdotes de Nob? Bueno, David dice después: uy, yo estaba ahí, Doeg me vio y como resultado murieron los sacerdotes, culpa mía. Doeg era culpable porque él fue el que los mató. Saúl fue culpable porque él ordenó que se les matara. Elí fue culpable porque él no había ordenado bien a su familia tres generaciones antes. Somos responsables, ¿no? Somos responsables por nosotros, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos. ¿Qué estás haciendo hoy para que tus bisnietos sean hombres y mujeres espirituales? ¿Mucha carga? Sí, es mucha carga. Pero dependamos del Señor, porque ese es nuestro llamado. Dios juzga el pecado hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34:7. Cuán terrible es desobedecer a Dios, cuán lejos se extienden las consecuencias del mal. Solo la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado y darnos una posición de favor ante Dios. Es notable que David dijo: fue por mi culpa que murieron los sacerdotes de Nob. ¿Qué contraste entre David y Saúl? Saúl decía: yo no tengo nada que ver ahí. Saúl era deshonesto, negaba su culpabilidad. Nosotros debemos reconocer nuestro pecado y acudir a Dios. Capítulo 23, y lo voy a resumir brevemente. David salvó a Keila. ¿Se acuerdan que Gad le dijo: vuélvete a Judá? Aunque David estaba siendo perseguido por Saúl, él hizo bien. Aun cuando estás en aprietos, sé de bendición a otros. Algunos dicen: no, es que estoy tan afligido que no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para llamar a nadie. No, si estás afligido, antes busca más a Dios. No dejes de congregarte y sé de bendición a otros. Pero ¿por qué cuando estamos en problemas como que cortamos todo? Esos son los tiempos cuando más necesitamos de Dios y del pueblo de Dios. David consultó dos veces a Dios acerca de auxiliar a Keila. Versículo 2, Dios le dice: ve, y luego están los verbos ataca y libra o salva a esa gente. David proporcionó salvación física a esa gente. El hijo de David salva espiritualmente y para siempre, perpetuamente. David es una figura de Jesús. David es una figura del hijo de David. David salvando físicamente, el hijo de David proporcionando vida eterna y salvación. ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Dios entregó en su mano, en la mano de David, a los filisteos. Ahí en el versículo 4, cuando habla de entregar en tus manos, es como quien entrega un regalo a otra persona. ¡Qué figura más interesante! La victoria no se ganó a base de pura fuerza, aunque sí hubo un combate, versículo 5. Pero la victoria fue un don de Dios. ¿De dónde viene tu victoria? En las luchas del creyente es Dios quien quiere quedar la victoria. Nosotros no podemos obtener la victoria en nuestras propias fuerzas. ¿Confías en Dios para tu liberación? Versículos 6 al 18. Es interesante que no todos los de Keila apreciaban a David. Y lo que es más, los de Keila le dijeron a Saúl: ven acá porque acá está David y aprovecha, rey. Y miren lo que dice en el versículo 7. Fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Pero no era que estamos hablando que el malo aquí es Saúl. Y el malo está diciendo: Dios me ha bendecido. ¿Qué vio Saúl? Que lo que él quería se le había abierto la puerta. Entonces dice: uy, es Dios. Ten cuidado. El hecho de que se te abra una puerta no quiere decir que es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Entendemos eso? A veces vemos: ay, es que tengo platica, entonces lo voy a gastar. Bueno, pero ¿has consultado a Dios lo que Él quiere que hagas con la platica? El hecho de que tengas una oportunidad, como decimos, que tengas el papayazo, no quiere decir que lo debes tomar. Consulta a Dios. No toda oportunidad que tienes por delante es buena. No toda oportunidad que tienes por delante es de Dios. No toda oportunidad que tienes por delante indica que cuentas con la aprobación de Dios. Dios le confirmó a David que los líderes de Keila lo entregarían a Saúl. Aún estando en la voluntad de Dios, y David se había vuelto de donde los países enemigos, realmente él ahora estaba tomando más en serio a Dios, se vuelve a su país. Y uno diría, uy, ya volvió a su país, está defendiendo a las ciudades de los israelitas, ahora sí le va a ir bien. No necesariamente. Aún estando en la voluntad de Dios, sus siervos no siempre son bien recibidos. El hijo de David experimentó lo mismo. Él vino a hacer el bien, pero fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La gratitud debe caracterizar a los redimidos. Hebreos 12, 28. Pero muchas buenas obras pasan inadvertidas y sin agradecimiento. ¿Alguna vez has hecho algo bueno y no te lo reconocieron? Pienso que muchas veces. No te desanimes por eso, Dios todo lo ve. Y lo importante no es que te den las gracias, lo importante es que hagas las cosas para Dios. Eso es galardón suficiente. David entonces se retiró al desierto de Zif. Keila, que es el tema de los primeros versículos de 1 Samuel 23, quiere decir fortaleza. Es interesante que en Keila David no halló refugio. O sea, él defendió la ciudad de los filisteos, lo liberó a la ciudad de los filisteos. Pero después los de Keila le dijeron a Saúl, venga y atrápelo. ¡Ja! ¡Qué mal agradecidos! ¿No? En Keila, que significa fortaleza, David no halló refugio. Más bien encontró su fortaleza en la palabra y ánimo que le dio su gran amigo Jonatán. Miremos el versículo 16 de 1 Samuel 23. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Un buen amigo dando buenos consejos y llevándolo a depender más de Dios. Ese es un excelente amigo. Fortaleció su mano en Dios. Efesios 3:16, fortalécete con poder por el Espíritu de Dios. Recibe tus fuerzas de Cristo, Filipenses 4:13. Jonatán animó y exhortó a David a no afanarse. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Cuatro razones que le dio Jonatán a David para no afanarse. Saúl no le iba a encontrar. David iba a reinar. Jonatán le iba a ayudar. Y Saúl ya sabía todo esto y sabía que eso era la voluntad de Dios. Cuatro razones para no desanimarse, David. Jonatán y David renovaron su pacto de ayudarse y amarse y Jonatán regresó. Proverbios 27:9. El aceite y el perfume alegran el corazón. El aceite y el perfume le hacen bien a uno por un ratico, ¿no? Hoy voy a la costa y ponerse perfume en la costa es oler a rico 2 minutos, ¿no? Entonces el aceite y el perfume dan alegría. Pero la dulzura de un amigo, más que el consejo del alma. Si quieres oler a rico durante unos minutos, ponte un perfume. Pero lo que dura por más tiempo y lo que hace aún más bien es el buen consejo de un buen amigo. ¿Cómo refresca el verdadero amigo? Especialmente cuando es en el Señor. Su mano en Dios, la última frase del versículo 16. Por la gracia de Dios, sé tal amigo y pídele a Dios que te dé un amigo así. Y los últimos versículos del capítulo 23. Algunos de Zif contaron a Saúl dónde estaba escondido David. Los keilitas lo delataron. Los zifitas también lo delataron. Otra vez David recurrió a su única fuente de protección y consolación. Sus palabras se hallan en el Salmo 54, y es el último pasaje que voy a leer. Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. El encabezado del Salmo 54 dice que David lo escribió cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? En el Salmo 54, en ese tiempo, él dice: sálvame, defiéndeme. Manifestó su gran confianza en Dios y pidió que Dios mismo se encargara de sus enemigos. ¿Cuentas con la ayuda de Dios en medio de tus tiempos de duda? Saúl rogó a los habitantes de Zif que averiguaran bien la ubicación de David, pues deseaba ir a la fija para acabar con quien él consideraba subversivo. ¿Cómo es que se equivocó de tal manera Saúl acerca de David? David, un hombre que decía: yo soy como una pulga que tú estás persiguiendo, indefenso. Y Saúl lo tenía como el enemigo número uno del reino. ¿Cómo es que el concepto de Saúl era tan equivocado en cuanto a David? La sola presencia de David le acusaba de su desobediencia a Dios y en rechazo a causa de esa desobediencia. La figura de David además le recordaba que algún día sería reemplazado como rey. En su desesperación y depresión, Saúl se dejó hundir en un pozo de ansiedad. ¿Verdad que hay bastantes personas que te caen gordo a ti? La pregunta es: ¿por qué no te gustan? Ojo con juzgar mal a otros. Asegúrate que tu sentimiento negativo hacia otra persona no se deba a tu propio pecado. A veces nos molesta a otra persona porque al verlo recuerdo mi pecado. A veces me molesta a otra persona porque tengo celo de su éxito. A veces tengo envidia de otra persona por lo que ellos han logrado, por lo que Dios les ha dado. Ojo con que tu molestia ante otras personas se deba a tu propio pecado. Y por eso es que te caen mal. En ese caso, en vez de resentirse contra ellos, tienes que ir a Dios y lidiar con tus malos sentimientos, con tu pecado. Mientras tanto, se le avisó a David de un movimiento de tropas, se retiró al desierto de Maón. David tenía prisa porque eran más los hombres de Saúl que los hombres de David. En ese momento, nos dice ahí al final de 1 Samuel 23, llegó a oídos de Saúl que los filisteos habían invadido su territorio. Saúl decidió retirarse para enfrentar la situación amenazante y David pudo escapar. David estaba cercado por las fuerzas de Saúl. Y David ora: oh Dios, sálvame y con tu poder defiéndeme. Parecía imposible. ¿Y qué hace Dios? Usa el enemigo suyo, usa Saúl, quien se había rebelado contra Dios, para proteger a su hombre David. Dios es... no hay como Él. Dios contestó la oración de David en el Salmo 54:1, valiéndose de los enemigos de Israel. Dios le abrió camino en el desierto para escapar de la mano de su adversario. Así también suplirá Dios una salida de la tentación para todos sus fieles. Juntamente con la tentación, Dios da la salida. Primero a los Corintios 10:13. Confía en Él, entrégale el control de tu vida. Aún en tiempos difíciles, Dios no te abandona. Oramos, Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias porque aún en medio de la duda, en medio de la aflicción, en medio del conflicto, en medio de circunstancias adversas, podemos confiar en ti. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Amén.